Mira, este es un nuevo caso de los tantos casos de mala praxis que venimos denunciando en Malvinas Argentinas. Este nuevo caso es, como ya en otros casos anteriores, un problema con una embarazada que tenía un embarazo de riesgo, esto debidamente certificado, tenía las ecografías hechas, que el bebé estaba bien, estaba todo controlado, ella ya tenía una cesárea anterior, entonces sabía que el 99% de probabilidades que iba a tener el segundo parto por cesárea. Uh-huh. Esto fue ignorado por los médicos y le iban postergando la fecha de la cesárea. Llega la fecha que tenía que dar a luz, ella no aguantaba más, va al médico, le dice no, que espere una semana más, y le fijan y se la firman la fecha de la cesárea para la semana siguiente. Porque ella iba con controles cada 2-3 días al hospital. Sí. Y ella decía que no aguantaba más, pero bueno, igual la mandan a su casa. A las 48 horas, efectivamente, no aguantaba los dolores, no llegó a la fecha que le habían fijado, a la semana 41. Tenemos que explicarle a la audiencia y por las dudas a cualquier persona que lo máximo generalmente para esperar es en la semana 40. ¿Sí? Lo normal, un bebé está plenamente desarrollado, ya a la semana 38, 39 pueden nacer cómodamente. Pero bueno, los médicos ahí la ingresan de urgencia. Y ahí le dicen efectivamente que el bebé ya había fallecido en su útero y le hacen la operación para sacárselo, ya al bebé muerto. Es así que ella, no se sabe bien por qué, porque no nunca dieron explicaciones, que eso es algo lamentablemente de lo más común, que te operen y no saber nada y que nadie te dé ninguna explicación. Ella entró en un paro cardíaco. Y bueno, casi fallece obviamente durante la operación. Y para colmo, luego de eso quedó con una infección generalizada en el cuerpo, que tampoco se sabe el origen. Entonces, este es el hecho, este es el nuevo hecho que te digo. Es un hecho que se suma a los otros tantos de casi 50 casos que llevo denunciados contra el sistema de salud de Malvinas Argentina. Porque esta familia, esta chica Mónica, bueno, es un caso reciente, del mes de marzo. Pero en febrero, ¿te acordás que había sido el caso de Jessica Gaspari? Sí. Que también en otro caso de embarazo de riesgo, ella la obligaron a tener por parto natural, obviamente, y hacía la fuerza que no tenía, le inducieron el parto, el bebé era muy grande, pesaba más de 4,6 kilos, y le, por hacer fuerza, por sacarlo forzadamente al bebé y no hacer la cesárea, que era también lo conveniente, lo sugerido, para que no sufra ni la madre ni el bebé, le terminan quebrando las costillas, 4 costillas al bebé al nacer, se le forma un neumotórax al bebé y luego termina falleciendo, ¿sí? Y también te puedo contar el caso de la familia Guevara, que también, que es más terrible, son 3 casos terribles, ¿no? Pero en este caso yo no lo entiendo. Porque estando internada la mujer, porque tenía un embarazo de riesgo también, estando internada, no le fijan la fecha de cesárea, no se la fijan, se lo van postergando, y el bebé termina falleciendo con ella internada dentro del hospital. Perfecto. Es decir, en los 2 primeros casos, por no tener recursos y no tener la familia obra social, le esperan para hacer la cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea es un costo. En el último caso que te conté, la mujer sí estaba internada porque la mujer tenía obra social. La dejaron internada, la atendían, la controlaban, pero nada de eso sirvió y terminó falleciendo el bebé con ella internada. Entonces, eso es lo grave de los casos que estamos denunciando acá en Malvinas Argentinas. Sabemos que hubieron movilizaciones de los familiares de víctimas de mala praxis. ¿Hay alguna movilización ahora al conocerse este nuevo caso? No, todavía estamos analizando las medidas a hacer. Seguramente estamos por organizar algo por el tema, viste, de que esta movida en general del Ni Una Menos, que se va a hacer el 3 de junio. Pero bueno, son temas que estamos charlando con la familia, con las distintas medidas de acción, porque bueno, creemos que el tema del femicidio también es cierto, ninguna menos por femicidio, ninguna menos por violencia política acá en Malvinas Argentina y ninguna menos también por ser víctima de mala praxis. Entonces, esas son las últimas novedades, que es lo que estamos charlando con el grupo de víctimas, pero bueno, todavía no están resueltas las medidas de acción. Y lo más importante fue que hace un mes nos juntamos con Pérez Esquivel nuevamente y fuimos a iniciativa del mismo Pérez Esquivel, fuimos a los tribunales de San Martín a hablar con el fiscal general, el cual no nos atendió, lamentablemente, porque quería interiorizarse el mismo Pérez Esquivel porque la cantidad de casos denunciados ante la justicia en San Martín. Y qué es lo que pasaba, por qué no se movían esas causas, la lentitud del sistema judicial. Bueno, muchas gracias, doctor, y seguramente en las próximas semanas nos estaremos comunicando con usted si hay alguna novedad, alguna movilización de los familiares víctimas de mala praxis. Muchísimas gracias. Bueno, igual toda la información siempre vía Twitter o vía Facebook la estamos actualizando en la página Mala Praxis Malvinas Argentina. Y ahí estamos poniendo, lamentablemente, todos estos casos. Que te digo la verdad, no hago público todos los casos muchas veces porque no puedo quemar las investigaciones. Pero hemos hecho otra serie de denuncias también graves, que estamos esperando las medidas judiciales, que son la exhumación de los cuerpos, las medidas de los secuestros de las historias clínicas, para hacerlo público. Pero bueno, lamentablemente esa es la situación en que estamos, y muchísimas gracias por